FM Los Coihues. Muy buenos días, barrio. Muy buenos días a todos aquellos lugares donde se escucha esta 105.5, la FM Los Coihues. Estamos aquí un mediodía más, en una semana más, en que te estaremos haciendo compañía con algo de música, como para, como decimos varias veces, sacarnos las pelusas de encima y por ahí, si te dan ganas, que sería lo ideal, bailar un rato, ya sea que estés con alguien, ya sea que estés solo, sola, sole, pero moverse. Moverse, sacudirse, desapolillarse. Así que en este lunes, cuando son las 12:02, si es que nos estás escuchando en vivo, si nos estás escuchando en alguna de las radios que toman este programa, andás a ver qué día, qué horario será, cómo estará el cielo en el lugar donde vos estás viviendo. Aquí en Los Coihues está nublada la cosa, lloviznosa. Ya se han teñido de blanco las montañas de alrededor. Se viene el invierno nomás. Arrancamos con un tema para sacudirnos un poco y después veremos para dónde vamos. Sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras llevando como el caracol la casa a cuestas, y al azar van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. ¿A dónde voy? Lo que gano, lo gasto, lo doy. No se llora, ni en la vida deseo triunfar. Campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Yes. vida deseo triunfar. Cine. Dicen que todo sirve. Los que van al puerto le duelen las espaldas. Los que hacen música creen que es más importante. Nada sirve si uno lo usa para la sola idea. Siempre los corren, oh yeah, siempre los corren. Y cuando están solos, están bien solitos. Ya no hay guitarritas ni amplificadores. Están solos en la cama, empiezan a mirar el techo. Empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada. Es solamente un techo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados. Las mujeres duermen. Los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar. Si no, el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí sonaba para arrancar en este primer programa de esta semana. Arrancaba Daniel Melingo haciendo un mix entre el clásico de Antonio Tormo, la canción del Linchera, y De Nada Sirve, el temazo clásico también de Moris. Y en estos días, a los que nos gusta el rock and roll, hemos recibido así como una especie de cascotazo. Ha fallecido el señor Little Richard, el que se había autodefinido como el rey y la reina del rock and roll. Nacido un 5 de diciembre del año 1932, un tipo que ha surfeado todas las épocas musicales con un estilo más que claro, un estilo contundente, un creador dentro de este estilo musical, pero que también anduvo por otro lado, fue uno de los iniciadores del rock and roll, pero también ha hecho soul, ha hecho diferentes géneros, un tipo, un clásico que se mantenía fiel a su estilo. Si tenés una escoba en tu casa, si es que estás solo o sola, o si estás con alguien, este es un momento, vamos a entrar al universo Little Richard. Vamos a entrar tranquilo. Este es un tema no recomendado para bailar, como decimos siempre, con el repasador atado en el picaporte para bailar rock and roll. Ese, si querés, ponelo, porque escuchamos este primer tema un poco más tranqui y después sí, vamos a uno de los rock and rolls clásicos de Little Richard. Arrancamos entonces con este pequeño repaso por el universo Little Richard. Send me some loving. Send it, I pray. How can I love you when you're far away? Oh, send me your picture. days are so lonely. Como te decíamos, arranca el repaso por el universo Little Richard. Pasaba primero Send Me Some Lovin', este tema terrible, estas baladas que por lo menos en lo personal me trasladan a otro momento de la historia. Esto sonaba mucho en viejas series que uno veía de chico o en películas. Otro estilo de vida que se graficaba en las pantallas argentinas también. Y veíamos consumos y veíamos formas de divertirse. Decíamos, ¿esto dónde será? ¿Cómo esto? ¿Descapotable? ¿Qué comen palomitas de maíz? 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Si nos querés dejar un mensaje de texto, si nos querés dejar un audio de WhatsApp, podés hacerlo. Te contamos cómo podés escuchar esta radio. Podés escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques, descargándote, como te decimos, descargándote, si tenés el sistema Android en tu celular, te descargas la aplicación de la red Enfoques, de ahí del Play Store, y dentro de el listado de radios comunitarias de la región patagónica encontrás FM Los Coihues. Y de paso también, en diferentes momentos del día o a lo largo de todo el día, podés escuchar el contenido de las diferentes radios que se producen aquí en esta zona del país, de las radios comunitarias. Y si no, también hay una nueva manera desde hace algunos días, que es poner en el buscador este enlace que te voy a decir ahora. Y ahí también podés escuchar la radio directamente. Tenés que poner en el buscador de tu compu redenfoques.com.ar 2.8000/FM Los Coihues. Vamos de vuelta. Redenfoques, todo junto, .com.ar 2.8000/FM Los Coihues, todo junto. Y ahí podés escuchar también la radio. Por supuesto, agradecemos a los integrantes, las integrantes de la radio La Negra del Bolsón, que fueron quienes han desarrollado esta aplicación, que según me dicen anda perfecto. Cuando tenemos problemas es porque los problemas son del internet que tenemos aquí en el barrio, pero la aplicación anda perfecto. Y han desarrollado también esta nueva manera, que es para poder escuchar directamente en las compus, porque antes lo podías escuchar solamente, ¿dónde? A través del celular. Con lo cual, en estos tiempos en que todo pasa por el celular, o todo parece pasar por el celular, era una complicación. Se han comunicado, te decía, al 2944-784040. Se han comunicado la familia Villegas Boto, que dice, qué lindo programa, Fabi, acá cocinando. ¡Opa! Miren lo que están cocinando los tipos, una IPA de otoño, bueno. Saludos, saludos. ¿Quién más se ha comunicado? Se ha comunicado el amigo Alejandro Berné, que nos dice, buen programa, amigo. Trataremos, Ale, música. Usted vio que música siempre hay, cuando falla es porque falla uno, ¿no? La música jamás falla, jamás, jamás en la vida. Estamos recorriendo el universo, Little Richard, y ahora sí, Dale, dejá de chapar. Agarrá la manga de la camisa que tenés atada ahí en el picaporte, porque nos vamos a unos rock and rolls del señor Little Richard. Come back tomorrow night and try to get away. Won't you come along with me, Jenny Jen? Jenny Jen, Jenny Jen, Jenny Jen. Oh, won't you come along with me, Jenny Jen? Jenny Jen, you know that I love. We can live so happily, Jenny Jen. Jenny Jen, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top. Spin it, spin, spin it, spin, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top. Spin it, spin, spin it, spin. A crazy little part, you ought to see us real and hard, Jenny Jen. Rings and so happily, Jenny Jen, oh Jenny Jen, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin it, spin it, spin, spin it like a spinning top, spin it, spin, spin it, spin. A crazy little fun, the bottle feels real and rock, Jenny Jen, oh Jenny Jen, Jenny Jenny Jen, you know that you my girl, Jenny Jen, Jenny Jen, oh Jenny Jenny Jen, you know that you my girl, Jenny. You know that I need. I buy you diamond rings and pearls. Y ahí sonaba en el aire de la 105.5 el universo Little Richard a full. Primero Keep on Looking y después Jenny Jenny. Me matan esas voces de ese tipo. Si nunca viste a Little Richard en acción, buscate ahora que se puede ver videos, materiales, filmaciones, películas, grabaciones, todo, buscate en alguno de los canales más populares para ver qué personaje, de todas las épocas y el rock and roll que el tipo tenía encima. Y sí, si lo había inventado él, era uno de los que lo había inventado. Vamos ahora a un cruce, vamos a empezar con un par de cruces, no vamos a salir directamente de Little Richard, y nos vamos a ir a un material que fue editado ya hace unos años, que es una caja del señor Quincy Jones, productor de gran cantidad de los músicos que escuchás en tu vida. El productor es Quincy Jones, y mucho también que tiene que ver con el universo del soul, el jazz. Hay una caja que la podés buscar con todos materiales de diferentes épocas. Aparte, el tipo tiene editado un montón de discos propios. Y en alguno de esos cruces, en uno de esos discos, regrabó, hizo grabar al señor Little Richard. Y salió esto que vamos a escuchar ahora. Mirá cómo suena esto, ¿eh? I got a PhD. Y esto que estábamos escuchando, te decimos nuevamente, es el cruce musical entre el señor Quincy Jones y Little Richard. Y otro que se cruzó en algún momento con Little Richard fue una banda terrible que se llamaba Canned Heat. Que los tipos muchas veces lo que hacían, al igual que muchos de los músicos de los 70, agarraban, invitaban a tocar a referentes más grandes que ellos, como para también engancharle la onda y mamar directamente de los músicos que en muchos casos eran sus ídolos. Canned Heat con Little Richard. Y mirá cómo se llama el tema. Rockeando con el Rey. Sonaba entonces Kane Heath con Little Richard, rockeando con el rey. Y quién sabe si todo esto que hemos hecho hasta ahora, en todo este tiempo de programa en vivo que hacemos aquí en el mediodía de la 105.5, cuando ya ha pasado media hora prácticamente de programa, 12:30 de este mediodía de lunes, no sea más que una excusa para llegar a esta versión, que cuando en lo personal escucho el nombre de Little Richard, en lo primero que pienso es en esta versión clásica, salida ya en vivo hace una punta de años. Escuchatela, Deep Purple haciendo Lucille. Esto es Made in Japan 72. We'll be right back. Sonaba aquí en el mediodía entonces de la 105.5. Esto es Deep Purple, el Mark II del Made in Japan. Esto salió en una caja que trae todos los shows que dieron allí en Japón en el año 1972. Entonces vos podés agarrar y de cada show podés ir eligiendo, me gusta más esta versión, me gusta más. Locura para para fanáticos enloquecidos de Deep Purple. El Mark II, ya sabés, John Loren en teclado, Roger Glover en bajo, Ian Pace en batería, Ian Gillan en las voces y el señor Ricardo Más Negro en la guitarra. Y nos vamos a quedar más o menos por aquella época. gloriosa de la música. Estamos hablando de los 70. Arriba los corazones. Get it, man, and that's all the better you can do. Just a little bit harder. Yeah. Shoot, just a lot more. grande el Serafo. Jose Cuervo. I tell you one thing, it sure turned a train full of freaks into a party, man. Didn't it, boy? All right. All right, now what should I do? All right, I'll do a song, man, and I'll tell you, you could apply it to... Time. Later in the evening. poor heart. Y se están retirando de este escenario virtual que armamos aquí en el mediodía de la 105.5. Pasaban recién el señor Jeff Beck y Rod Stewart en las voces y todos los integrantes de ese disco que se llama Truth, allá del año 1967, ¿verdad? Quiere decir, me estoy fijando en el traductor, pues es más fácil, ¿viste? Si podés decirlo en castellano es mucho más fácil. Y antes escuchábamos a Janis Joplin, grabado en vivo. Esto también, alguna de esas cajas que van recopilando esto de julio del 70, Janis Joplin en vivo. Te tiramos el número de teléfono, por si querés contactarte con la 105.5 2944-784040, es el teléfono de la 105.5 de la radio de Villa Los Coihues. Estaremos aquí un rato más en vivo, 12:53 del mediodía de este lunes, si es que nos estás escuchando en vivo. A ver, ya se están comunicando, a ver quién es, el amigo Miguel Fragapani de allí, desde Villalau Gutiérrez, dice: Purple, la primer banda que escuché en mi vida. Da la casualidad que otro rey me la presentó, Palito. Muy bueno lo suyo. Y La Bruja, bien, bien. Bueno, buenísimo. Estamos aquí. Saludos, Miguel, desde allí, desde Villalau Gutiérrez. ¿Quién más se ha comunicado al 2944-784040? Después te vamos a estar dando un par de datas que tienen que ver con información de este barrio, de Villa Los Coihues, y de diferentes lugares donde se escucha la 105.5. Vamos con los saludos. Saludos a Gladys, que nos está mandando. Yo la tengo como contacto, para mí sigue siendo Gladys Lugano, pero ¿dónde? No sé dónde andará ahora, viviendo por los Buenos Aires. Manda saludos desde allí, desde algún lugar recóndito de los Buenos Aires, respetando también estos encierros cotidianos a los que estamos sometidos. Nos saluda también desde Las Victorias, un abrazo enorme a Paola, que nos está escuchando, dice: estoy escuchando. Bueno, saludos también, entonces, te volvemos a decir el teléfono, 2944-784040, saludos también a Flavia, que nos está escuchando aquí en el barrio. Y cerramos esta trilogía, pusimos un tema del 70, otro del 67, y ahora nos venimos unos cuantos años más para aquí, para adelante, para escuchar un tema, un clásico de Led Zeppelin, hecho en vivo por el señor Jimmy Page, guitarrista de Zeppelin, y otra banda que, si no la conocés, buscala, los Black Crowes, haciendo un clasicazo de Zeppelin en vivo. Love, love. Y ahí sonaba mamita, sonaban así los Black Krause y Jimmy Page en vivo. Esto fue grabado allá por el año 2000. Ya hace 20 años de esto, que lo parió. Bueno, nos venimos para la Argentina ahora en este segmento. Ya se ha cumplido la 1 de la tarde. Si nos estás escuchando en vivo. Acá nos pone Aide de Buenos Aires. Hola, se los extrañó desde el jueves. No, mentira, porque el miércoles fue el último día. Ahora este programa lo estamos haciendo lunes, martes y miércoles, porque los jueves arrancamos con el programa de la Escuela 324 y el coco no da para tanto. Así que este programa ahora va a salir lunes, martes y miércoles, pero priorizamos el programa de los chiques de la Escuela 324. Nos pone ahí de muchos días sin mover el esqueleto. Bueno, saludos, saludos, saludos. Y nos venimos ahora para aquí, para la Argentina, años 80, cuando el señor David Lebón grababa este Contigo, ¿qué pasa? Arranca así como tranquilito. Discazo de rock and roll de Lebón. We'll be right back. El disco este de Le Bon se llama Desnuque, homenaje al rock and roll año 84. Está buenísimo este final. ¿Y quiénes acompañaban a Le Bon ahí en ese disco del 84? La foto de tapa es mundial, la tapa del long play esta es mundial. Están los tres ahí parados con pinta de Somos los Chicos Malos del Rock. David Le Bon en guitarras y voces, el señor Beto Satragni en los bajos y en batería, ay, me olvidé, Daniel Colombres en batería. Ahí escuchábamos entonces el disco Desnuque del año 1984. Y más o menos por la misma época había una banda que volvía al ruedo, estamos hablando del Reloj, para grabar un disco que se llama La Esencia es la Misma, en el año 83, que en realidad el único que estaba del Reloj en esta banda era la primer viola, el señor Willy Gardi. Así que vamos con uno del Reloj allá por el año 1983, porque la esencia es la misma. Y ahí sonaba El Reloj, del disco La Esencia Es La Misma, del año 83. Se escucha ahí el ruido de la fritura del long play, este material digitalizado. Escuchábamos antes a David Lebón del disco de Snuke, y otro que andaba haciendo música en aquellos momentos, como lo hizo durante toda su vida, era este señor, y más o menos andaba grabando esto. Ahí se iba Luis Alberto Spinetta con No te alejes tanto de mí, del disco Mondo di Cromo del año 1983, este material que compartíamos del Flaco recién. Si nos estás escuchando en vivo, 1:16 de la tarde aquí en Villa Los Coihues, vamos a pasar un par de noticias que tienen que ver con nuestro barrio y que tienen que ver también con esta radio, con la 105.5. Voy a tratar de hacer una cosa en este momento. Estoy agarrando un cable, esto lo contamos. Estamos agarrando un cable. Vamos a conectar aquí un teléfono. Y primero podríamos poner una cortina para este momento de mensajes. Qué vergüenza, tuve que sacar la temperatura de una página porque no tenemos termómetro, todavía no hemos salido a comprar la pila para el termómetro. Así que te cuento, si estás aquí en la zona de Bariloche, la temperatura y el tiempo. Está compliquete estos días, si pensabas en secar lo que las humedades van provocando. Salvo el miércoles, que va a haber un poquito de sol, según indica el pronóstico. De aquí, por lo menos hasta el lunes que viene, el clima va a estar más o menos como hoy. Te decíamos cuando arrancamos el programa que ya se han cubierto de nieve, de blanco, los cerros de aquí, de los alrededores de Bariloche. Todo el entorno ya se ha cubierto de blanco. Así que en estos momentos en que mucha gente está pasando una cotidiana difícil, recomendamos más que nunca, aparte de pedimos, recomendamos más que nunca, aparte de cuidarse uno, cuidar a nuestro entorno, y si podemos dar una mano a los vecinos del barrio, de la cuadra, de la región, de donde se pueda, está buenísimo. Hay diferentes actividades que se hacen como para dar una mano a los integrantes de toda nuestra comunidad. Nosotros estamos llegando casi al final de este programa de mediodía. Repetimos que volvemos en el día de mañana. Lo estamos haciendo el lunes, martes y miércoles entre las 12 y la 1 y media de la tarde aproximadamente. Vamos a hacer un cierre especial. Algo que hacía tiempo estábamos buscándole la vuelta para ponerlo. Estábamos, dijo el mosquito. Los temas son los siguientes. Vamos a engancharlo así tipo trilogía porque está bueno que suene. Estas tres bandas que van a estar sonando en vivo, que suene dos en vivo y una de estudio. Al final la del medio va a ir de estudio. Diferentes tributos musicales. El primero de ellos, una banda que supo llamarse 20th Century Schizoid Band, que estaba integrada por ex integrantes de King Crimson, que se juntaban a hacer temas justamente de King Crimson. Algunos de los que estaban en esa banda están en la versión actual, que anda dando vuelta, por lo menos hasta antes de la pandemia, andaba dando vuelta por el mundo de King Crimson. Vamos a escuchar el tema Cat Food, hecho entonces en el año 2006, en la ciudad de Nueva York, un disco doble en vivo que se llama Cuadros de la Ciudad. Cat Food entonces va a sonar primero, después le vamos a estar pegando un tema de un disco doble también que ha sacado el señor Steve Hackett, guitarrista de Genesis, que en diferentes momentos de su vida volvió a los éxitos de Genesis de la época en que él estuvo. Vamos a escuchar un tema que se llama El Retorno del Gigante Howard. Esto es grabado en el año 2012 y después nos vamos a cerrar. Prestale atención a esto, lo que va a cerrar, una versión de un tema de Pink Floyd, de Comfortable Numb, así espero que se diga, los que saben inglés se deben estar muriendo de risa conmigo de una manera. Esta banda que vamos a escuchar se llama Sons of Apollo, y te voy a decir quiénes están porque es una de las tantas bandas que reúnen a músicos de diferentes agrupaciones para terminar haciendo una banda nueva, que en muchos casos hacen esto, salen a tocar temas de otras bandas. ¿Quiénes están en Sons of Apollo? Este es un disco doble grabado en vivo. El señor Mike Pornoy, el señor Derek Sherinian, el señor Billy Sheehan, el señor Jeff Scott Soto y el señor Ron Dahl. Buscalo, Son of Apollo, este disco grabado en vivo es terrible, terrible. Ahí entonces van a estar haciendo un tema de Floyd. Entonces nos despedimos con esta trilogía. Volvemos mañana a mediodía. Primero Cat Food, después Steve Hackett y después la versión esta que te decía del tema de Pink Floyd, que no te voy a decir el nombre de vuelta porque no quiero que te rías más de mí. Hasta mañana al mediodía con más música para hacerte compañía aquí en vivo en la 105.5. Lady supermarket with an apple in a basket knocks on the manager's door. Crooning to the music from a speaker in a shoe rack. Lays all the goods on the floor. Everything she's chosen is conveniently frozen. bees keep spreading their seed, preparing for an onslaught, threatening the human race. Your lips. Mike Portnoy on the lead vocals right there. FM Los Coihues.